Radio Caso. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Minga. Muchas gracias de antemano por acompañarnos en este su espacio que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el arte sonoro a más de 7.000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Nuestro agradecimiento como siempre a Radio Caso por seguir abrazando este proyecto y por poder transmitir a través de su señal. Bueno, mi nombre es Jenny, que les saludo desde acá, desde el Centro de Arte Sonoro, y saludo a mi compañera y amiga Ana Mora, que se encuentra en este momento en México. Hola Ana, bienvenida a esta temporada, volvimos. Hola Jenny, un gusto escucharte, sí, muy emocionada, ya había pasado un tiempo y justo estábamos platicando de que extrañábamos esta adrenalina radial. Ajá, el vivo. Y que además volvemos a cuarta temporada y no estamos solas. Acá en esta mesa tenemos a nuestro técnico estrella querido de caso, Simón Pérez. Muchas gracias por estar aquí, por toda la parte técnica, la logística. Y porque además, si se quieren, bueno, lo promocionamos un poco, pero tenemos el espacio virtual que está abierto también como para que sea el nuevo espacio para hacer Minga Radial en la web. Así que las personas que gusten, en nuestro Instagram está el link. Ahí ya pueden ingresar y porque hay una sala muy especial por nuestra invitada de hoy y ya tú nos cuentas más, Ana. Sí, justo la idea de esta temporada es tener esta sesión en paralelo, si no pueden escucharnos directamente o si se perdieron un poco de lo que está pasando en esta transmisión, además de la repetición que claro está, va a estar disponible durante este mes por Radio Caso, pues también puedan acceder y tener esta experiencia inmersiva antes de que nos quiten Hop. Pero sí, bueno, va a cerrar pronto, así que disfrutémoslo. Así es. Y bueno, quisiera darle la bienvenida ya para entrar en el calor de la conversación a nuestra invitada del día de hoy, Van, y me voy a permitir leer una pequeña semblanza de lo mucho que tiene en su trayectoria y ahorita ya nos permitimos darle el micrófono para que ella misma nos cuente cómo está. Bueno, Van es oriunda de Argentina, realizó sus estudios como pianista y docente en el Conservatorio Provincial Julián Aguirre, donde también estudió composición y actualmente estudia corno francés. Asimismo, cursó materias en el Instituto Universitario Nacional del Arte, IUNA, para luego abocarse al estudio de síntesis sonora con Ernesto Romeo y posteriormente grabación, mezcla y producción con el equipo de La Siesta del Fauno, Estudio Laboratorio, donde también realizó trabajos de ingeniería de sonido, grabación y como sesionista. Bienvenida, Van, un gusto, un placer. Ya te teníamos pendiente desde temporadas pasadas y hasta que se nos hizo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están a todos? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Hace mucho tiempo que no aparecía por una radio y me parece hermoso tener esta conexión. Ay, bueno, y qué bueno tenerte en el estreno, además de esta vuelta. Gracias por aceptar la invitación. Yo sé que fue mucha logística y muchas cosas que planteamos para las invitadas, pero gracias por sacar un tiempito y por estar. Y bueno, nada, si quieres entramos en materia, porque yo sé que el tiempo es corto y queremos hacerte muchísimas preguntas y poder compartir, escuchar y hacer de todo en este espacio radial. Y bueno, como ya la super bio que leímos, la semblanza, que sabemos que tienes muchísimas cosas más en cuanto a la experiencia y todo el estudio, pero bueno, muchos te conocemos por la síntesis sonora y yo creo que es un, y que ya que estamos en el Centro de Arte Sonoro sería un lindo lugar para arrancar. Entonces, no me quiero poner muy técnica, pero sí quiero escuchar de tus palabras qué es para ti la síntesis y cómo te adentraste en este mundo de las máquinas y el sonido. Bueno, yo en realidad caí en la síntesis y como en el estudio de la técnica de grabación, un poco por la grabación de un disco que hice en 2010 con una banda que tenía que se llama Pescadas, y me contacté con Ernesto. Y teniendo el contacto con él y conociendo equipos, me empecé a dar cuenta que cosas que yo escuchaba venían realmente de un instrumento y que ese instrumento realmente podía ser controlado por algo, porque creo que lo que pasa muchas veces cuando, bueno, actualmente no, pero en el 2010 pasaba que vos no entendías qué era lo que estaba ocurriendo en un disco con ciertos sonidos. No había mucho registro de video, no había tanta información como la hay ahora, que es todo más cercano. Entonces, bueno, gracias a eso, a ese contacto de grabar ese disco y de empezar a hablar con Ernest, es como me fui metiendo en una parte más técnica. No fue de lleno, porque yo todavía estaba estudiando en el conservatorio, así que a lo largo de los años fui conviviendo con estas tecnologías y entendiendo más que tenía que ver también con acústica y con toda la parte de producción. Claro, porque pero, tú venías del piano clásico de conservatorio, ¿cómo fue? Exacto. Sí, sí, yo venía de la parte en realidad del rock progresivo, y lo que quería hacer cuando me metí en el conservatorio era tocar mejor para poder tocar mejor mi música, que tenía que ver con esa parte. Yo me dedicaba a hacer los bajos y la parte de los teclados o sonidos sintetizados que venían de un Casio. Y por la banda me metí en el conservatorio, por la banda también terminé conociendo a Ernest, esta banda que yo les nombraba Pescadas, y después por Ernesto me terminé metiendo a estudiar síntesis, a estudiar producción musical y técnica de grabación en el Fauno y terminé trabajando ahí también. Wow. Bueno, enviamos un saludo a Ernesto también porque fue el que despertó muchas semillitas entre muchas de nosotras. Totalmente. Y todavía seguimos hablando de un montón de cosas y siempre me sigue dando ideas y sí. Eso está buenísimo. Y en la parte de la síntesis, como en realidad yo a partir del 2006 más o menos empecé a comprarme equipamiento, que me gustaban mucho los órganos vintage. Era muy fanática de las bandas de Doors, de Zombies, de Animals, como bien sesentosas, bueno, de Beatles, Frank Zappa, de Residents, Yes, Genesis más adelante. Y bueno, me dedicaba mucho a comprar como órganos de sonido y pianos eléctricos, o lo que podía comprar. Y ya después en el 2011 me compré el primer sinte. Y bueno, y a partir de ahí, por suerte, pude ir adquiriendo distinto equipamiento, que es lo que conforma ahora, digamos, el estudio Ventana Flotante, ¿no? Que tiene que ver mucho con el equipamiento de teclas, de teclados clásicos. Muchas gracias por compartir como estos caminos musicales sonoros, ¿no? Se van entretejiendo entre esta formación clásica, esta búsqueda de comprender y saber cómo producir los sonidos que tú realmente quieres, ¿no? Y bueno, es muy interesante siempre conocer estos recorridos. Y justo mencionabas una banda que tuvo pues relevancia en este trayecto y es Pescadas. ¿Cómo surge? Y a mí me llama la atención esto que leí en tu bio, que es como una propuesta de tener una orquesta electrónica. ¿Podrías contarnos un poquito más acerca del origen y de esta propuesta? Sí, ya hace tanto no hablo de esto que hasta como me vienen recuerdos. tenía más o menos 15 años, había empezado, o sea, yo a los 11 tomé clases particulares de piano, en el conservatorio empecé más grande, a los 17, pero como que tenía conocimiento, tenía un teclado y había hecho unas, unas funciones armónicas, unos enlaces armónicos que me sonaban algo que me gustaba. En uno de esos momentos, en alguna reunión rockera de por ahí, porque yo a esa edad era punk, me crucé con una chica que hacía música y tenía otra amiga que tocaba la batería. Esta chica era cantante, había una baterista y me invitaron a tocar con ellas. Y bueno, y a partir de ahí nos fuimos juntando. También ahí en la casa de la baterista conocí el primer órgano Farfisa, que era familiar, lo conocía que existía un sonido así, que eso habrá sido en el año 97, bueno, en 1997. Y quedé asombrada con ese sonido de ese instrumento y empezó ahí una creación, digamos, en un trío de mujeres. Después, más adelante, se adosó el guitarrista, que fue mi pareja por muchos años. Y terminamos sacando un disco que se grabó en el 2004 y como pasó lo de Cromañón, desgraciadamente por toda esa tragedia que ocurrió, no pudimos salir a tocar porque también había pocos lugares que estaban como habilitados para tocar. Salió en el 2006 y después, bueno, seguimos recorriendo los años, juntamos mucha música y terminamos sacando un disco triple en el 2010. Justo como productor y nuestro Ernesto. Y bueno, y esto de la idea de la orquesta en realidad era porque éramos un trío, que era, finalmente terminamos siendo batería, guitarra y teclados, y yo hacía los bajos. Y después no solo hacía los bajos, sino que también tocaba con los pies. Tenía una pedalera en la que iba disparando bajos de ahí, y bueno, y mi set ya había quedado como una formación de U, donde tenía dos órganos, un ensamble de cuerdas, también tenía un melotrón, tenía el clavinet, un sintetizador, una caja de ritmos, y bueno, era como una orquesta que se armaba en mi set con las distintas funciones de los dispositivos. O sea, tenía por un lado percusión, sintetizador, pianos electrónicos, órganos, ensamble de cuerdas, y bueno, cumplía toda esa función de como de relleno de orquestación en la banda. Nos estás contando todos los detalles que ya queremos escuchar también un poco de la banda y ya materializar eso en sonido. ¿Y qué te parece si nos vamos a escuchar Viajando a las Entrañas y regresamos a que nos platiques un poquito más de este track? Genial, y ahí les cuento del tema. Va que va. Dale. Wow! Bueno, escuchábamos a Pescadas con todos esos sintes re pangueras, van. No te conocías de lado. Me encantó. Genial. Bueno, igual esa canción en realidad es como una parodia a ciertas bandas a las que cuando tocaban en vivo no se entendía nada. Claro, es un tema que está hecho, si bien como cuando lo mezclamos con Nernes y con Santiago Villa, fue como, este es el primer tema, con este tema está buenísimo arrancar. Sí, le decimos nosotros, es como una broma este tema, no es un tema, de hecho la letra no es nada. La letra es como lo que no se entendía en las bandas que uno iba a ver dentro del under y el sonido todo reventado y nosotros decíamos, no se entiende nada la letra. Entonces inventamos una letra chamullada en inglés. Entonces tiene que ver con eso. Nuestra faceta por ahí era más psicodélica. Ese tema es como uno de los que tiene, igual que otro que está ahí, que se llama, creo que les dije... ¡Ay! Acá dejé, perdón, ¿eh? Ah, en Pescadas. Hay un tema que se llama Opus Mecánico, que también tiene que ver un poco más con la onda garage en la que escuchábamos. Pero en general nuestros temas son como, de los que les dejé, uno que se llama Babela, Visiones Fugitivas, Red Blood, son como temas un poco más complejos, un poquito más largos y más psicodélicos. Pero quería que escucháramos ese porque era como el que todos... Ese, y hay otro que se llama El Hombre de la Montaña o Sol, que también es como re canción de fogón, que son esas cosas que pasan, ¿no? Con las bandas que van como tomando distintos estilos, quizás no está tan definido. Ajá. Sí, y ahí como que sí, también me surge la pregunta de, ¿fue desde dónde nació entonces ese deseo también de tener tu propio estudio? Porque... venía Ventana Flotante, eso fue mucho después de esta faceta como de banda, o después vino primero la parte de solista y después dijiste, bueno, quiero tener mi estudio, o claro, ¿cómo fue como ese desarrollo? Porque no solo es un estudio, sino que también es como, es donde compartes tu conocimiento. Bueno, eso vino como de distintas necesidades. Al comienzo fue porque con Pescadas pues no teníamos dónde ensayar. Entonces en un momento acá teníamos sonido, un sonido muy básico que ya no está, y yo estaba trabajando, había dejado el colegio y estaba trabajando de albañil. Nada que ver, albañil mujer. En ese tiempo cobraba por semana y compraba el diario La Segunda Mano y encontré un aviso que decía CAF, Atigrada, no sé qué, y la vendían a 250 pesos, entonces la fui a buscar. Y así fui buscando como cosas en fines de los 90, comienzo de los 2000, que nadie registraba, no había como registro de precios y podías comprarlo más barato. Pero en un principio era todo focalizado hacia la banda. Era la única banda que tenía, la única banda que tuve casi por 20 años. Entonces todo pensado para eso. Cuando empecé con la producción, con los sintes empecé porque, bueno, a mí me gustaba mucho Rick Wakeman, Emerson, Lake and Palmer, entonces al principio creí que esos músicos no sabían qué estaban haciendo con los sintes, hasta que, bueno, esto, hablé con Ernest, empezamos, él ya sabía, me pasó la data y me empezó a gustar y empecé a comprar más equipo para eso. Y de a poco se fue armando como un estudio. Creo que recién cuando tuvimos en un momento el Melotron y el Hammond y otras cosas más, me empezaron a preguntar para grabar. Yo al principio no tenía muchas ganas de abrirlo al espacio, lo quería usar para mis producciones. Yo estaba dando muchas clases de piano y estaba como en el colegio trabajando, dando clases como profe de música, como en otro plan, ¿viste? No daba clases de síntesis tampoco. Y ya después, más cerca del año 2016, 2017, por una cuestión de que necesitaba generar más dinero, empezamos a hacer con Mauri, mi actual compañero, unos ciclos que llamaban Peñas Galácticas, que la idea era como una peña, pero no de folclore, sino como de música electrónica, de vinilos, acá en lo que ahora es el estudio Ventana Flotante. Entonces empezó a venir gente, hicimos alguna jam, pasábamos vinilo, hacíamos comida vegetariana y vegana. Y bueno, fue como entrada de dinero. Más adelante vino la pandemia. me uní a la red multisonora, que tengo también un montón que agradecerle porque ellas me dieron la valentía de empezar a dar mis cursos y decirme, sí, vos podés, sabés, empezá a trabajar de eso. Y cuando empecé a trabajar con la síntesis, volví a retomar la mezcla, que también no la estaba haciendo, había dejado de trabajar en el Fauno en 2016, por ahí, que yo hacía mezclas analógicas en conjunto con Pablo o con Lucas. Y retomé la mezcla también acá en la pandemia, pero digital, o sea, Inbox, que también tuve que aprender un montón porque yo usaba efectos analógicos y no plugins, así que estudiar ahí también. Y ya 2022 hicimos el Instagram del estudio y lo empezamos a abrir, así que hace relativamente poco. Y yo di mi primer curso en el 2021. Y nada, ahora hacemos producciones, hacemos live session, hacemos mezcla digital o mezcla analógica, mezcla híbrida. Yo doy cursos o clases particulares, o hay gente que viene acá a grabar, a hacer sus producciones y les hago el diseño sonoro, o hago diseño sonoro de baterías o lo que sea, también al exterior, manejándonos por Zoom, ¿no? Y ahí, ya que mencionas a Ventana Flotante, ¿quieres decirnos cómo, no sé, cómo las encontramos? Coloco en Instagram, @ventanaflotante, y así puedo acceder y se no sé, pido una cita contigo para tener grabación, o cómo es el sistema que manejan para manejar. Por lo general nos escriben, sí, a Ventana Flotante, o me escriben a mí, o sea, yo estoy como van-shake, el estudio está como ventana-flotante, me escriben ahí y me preguntan. Yo lo que suelo hacer, por lo general, es tener una reunión por Zoom para saber de qué trata la producción, si sirve lo que nosotros ofrecemos o si tenemos el tiempo disponible. Después de que más o menos arreglamos, yo tengo un listado del equipamiento, se lo comparto, hay gente que quiere venir y conocer el lugar, y bueno, y vienen y visitan y ven lo que hay, y nos manejamos así, eso sería. Sí, que además les recomiendo mucho, es muy hermoso el lugar, el super vitral que tiene, el espacio es como muy acogedor. Solamente he visitado, pero volvería siempre. Bueno, al menos lo has visitado, Jenny. Yo solo lo he visto por fotos, que ya es mucho que decir. No, pero sí, anímense a justo apoyar estos proyectos, ¿no? Locales, y que Van es súper profesional, y ya está. Estoy planeando también ahí contactarte para algunas clases en el futuro próximo, para que termine unos pendientes, pero seguro sí, por ahí te andaré molestando. Y justo algo que me llamó mucho la atención es esto que nos compartías sobre cómo a veces en esta carrera como músicos y artistas en general, ¿no?, se da esta cuestión de que no siempre podemos como vivir, o tal vez salimos de una idea, ¿no?, de nuestras carreras, de nuestros conservatorios, universidades, que vamos a hacer exactamente lo que estudiamos, ¿no?, o lo que queremos, y la vida nos lleva por otros caminos, como este tan interesante que nos platicabas de la construcción, ¿no?, y todo eso, que seguro te dejó un buen de enseñanzas. Pero también esta parte de que te animaste después a compartir estos conocimientos, y mencionabas a la red. ¿Cómo fue que a la red multisonora? ¿Cómo fue que te empezaste a involucrar con todas ellas? ¿Qué te motivó? ¿Cómo va la red? Ya hemos tenido la oportunidad de platicar con algunas que están ahí, y bueno, ahora nos gustaría escuchar de viva voz cuál ha sido tu experiencia colectiva, pues. Bueno, para mí fue algo, fue como totalmente novedoso, porque venía de un ambiente del rock yo, y la mayoría de las veces y toda la vida toqué con hombres prácticamente. Solo tenía en un momento una compañera que es una baterista, que actualmente volvimos a tocar, y era, me había acostumbrado a manejarme así, como con hábitos bastante machistas, como ir a tocar y plantarme para pedir el sonido o hablarle mal a alguien sabiendo que iba a obtener el resultado de lo que quería, porque si iba de buenas a hablar no me iban a dar bola o iban a creer que yo no sabía. Y eso era un bajón, y yo lo tenía muy naturalizado. Así que cuando en un momento yo había publicado que necesitaba trabajo, en la pandemia, como a todos, nos perjudicó un montón, perdimos mucho trabajo. Había publicado que necesitaba trabajo y qué sé yo, y me habló Margo, viste que ella da talleres de electrónica, que toca, que diseña sistemas modulares. Yo la conocí a ella por Dédalo, porque una vez hicimos un cambio, ella me dio un pedal, el Phaser de Dédalo, y yo le canjeé por una mixer de 4 canales alto, y quedamos en contacto. Y bueno, y cuando ella leyó eso, me dice, yo estoy en la red, son recopadas las pibas, unite. Bueno, me unieron al grupo de WhatsApp, hablé un ratito, charlamos, después nos juntamos por Zoom y fui descubriendo todas las cosas que yo en un momento creía que me estaban pasando, pero también al convivir en un ambiente bastante machista, el feminismo era como algo, como una exageración de lo que ocurría. Entonces, juntándome con ellas, entendí un montón de cosas de nuevo, encontré que realmente era desigual lo que estaba pasando y yo me había acostumbrado. Y nada, y a partir de ahí tuve otras experiencias porque empecé a trabajar con mujeres, empecé a aprender de mujeres y cambió también un montón las relaciones porque hablar con ellas y compartir información sobre plugins era totalmente distinto a cualquier otro grupo. Así que estuve como muy fanática en esos años de trabajar solo con mujeres y disidencias porque me sentía re cómoda. Uh-huh. Y ellas fueron quienes me hicieron que yo empiece a dar clases de síntesis. O sea, en un momento estaban haciendo las microclases de 40 minutos con una transmisión de Instagram y por el canal de YouTube, y me dijeron, che, ¿por qué no das algo de síntesis? Y yo preparé eso, que fue lo primero que me animé a hablar sobre la síntesis. Y creo que lo ensayé varias veces para esos 40 minutos, que era lo que iba a decir, que nunca me había pasado. Y a partir de ahí, bueno, después empecé a dar cursos en la red, después me empezaron a llamar a otros lugares para dar cursos y así fue creciendo el trabajo, de hecho. Y bueno, y yo me profesionalicé mucho más. O sea, parece que hace un montón no fue hace tantos años, pero la verdad es que me salió mucho trabajo y todo eso implicó que yo pusiera de nuevo a punto todos los conocimientos que tenía. Con la red hicimos un montón de cosas. Bueno, la red ahora está un poco menos activa, pero habíamos logrado tener varias comisiones donde cada comisión se ocupaba de una cosa. Estaba la comisión como de tesorería, la comisión de mails, la comisión de la web que se actualizaba, la comisión de los beneficios. Yo estaba en la comisión de cursos. Junto con Juli Papi, y bueno, con Juli Papi hicimos también un dúo que estuvo, cada tanto nos juntamos a tocar algo de música, que gracias, bueno, a la red hice un montón de amigues, porque de ahí, por ejemplo, Paulina Cherantano, que es productora y mezcla, ella me dio muchas clases de mezcla inbox y aprendí un montón. Con Juli armamos los cursos y además somos re amigas. Con Nati Perelman, estamos tocando en una banda de música electrónica, de trío, y bueno, seguimos siempre hablando y estando en contacto, y generalmente terminamos como trabajando en red, como bueno, yo te recomendé allá, acá, y van llegando distintas personas. Así que la red para mí es algo, y lo colectivo, ¿no? Es como algo necesario, que nos une. Que, bueno, la red ahora no está mucho activa porque quizás, que era lo que decían las chicas, que Nati y Constanza, que es otra de las que arrancaron con la red, igual que Paulina y Corcha, que vienen desde el 2018, que la red, el fin que tenía era unirnos a distintas productoras dentro de la Argentina o en el habla hispana y conocernos y poder tener nuestro tarifario y saber lo que se tiene que cobrar y capacitarnos entre nosotras, porque eso también hacíamos capacitaciones internas gratuitas para nosotras, que eso generara que estuviéramos en contacto, que nos hacía un montón falta, Y bueno, y la red cumplió un montón con eso en esos años, en esos primeros años. Ahora es como que la red sigue existiendo, pero porque hay un montón de redes y terminamos igual conociéndonos entre todos y vamos generando esta gran red que no tiene nombre, digamos, que es ya saber que si nos juntamos vamos a lograr más cosas. Ay, me encanta todo esto que nos compartes de cómo se pueden hacer realmente otros mundos posibles, ¿no? Sobre todo entre nosotras, entre nosotres, y que se siguen apoyando y que sigue esta red, ¿no?, creciendo y se siguen formando proyectos que, bueno, ya vamos a seguir conociendo y que las cosas pues ya no van a ser las mismas como eran antes, ¿no? Dejar de normalizar esas prácticas patriarcales que teníamos tan arraigadas, ¿no?, en este, no solo en esta escena musical, sino en realidad en todas, ¿no? Y, sí. Y yo siempre, y lo hemos platicado con Jenny también, es que nos causa mucha admiración todo lo que logró particularmente la red, y son un ejemplo, ¿no?, convertirse en asociación civil y estar dándolo todo. Entonces creo que es muy, muy valioso lo que hicieron en ese momento, y pues el que siga de alguna manera presente y viva en cada una de ustedes, pues es maravilloso. Y bueno, ahorita nos gustaría irnos a escuchar otro track que nos compartiste, Realidad y Vida, que es de otro proyecto, Amor a las Máquinas, que ya también nos platicarás a la vuelta de qué va, pero mientras disfrutemos de este maravilloso track. Genial. Thank you. volvemos, se va un poco el audio porque realmente también es como una invitación a que entren y que ingresen cuando puedan a nuestro hub. Ahí van a tener este track y muchos otros de Van en el espacio virtual, porque este track es casi todo un concierto de este proyecto Amor a las Máquinas, que nos encantaría que nos ampliaras más, porque bueno, como pudieron escuchar, sí hay unos síntesis, hay muchas texturas, pero también se escucha por ahí una guitarra o unos efectos. Y tú mencionaste en algún momento de la conversación, Van, a qué te refieres, pero nos gustaría que nos presentes al guitarrista que se escucha en este proyecto y cómo es que han podido también trabajar juntos tanto tiempo, cómo realizan sus producciones. Y eso, y recordarles que pueden, en el espacio virtual hay todo un bosque que les diseñamos exclusivamente para que vayan escuchando este track y caminando por las montañas en ese espacio virtual, así que invitadísimas a recorrerlo. Y nada, Van, todo tuyo al micrófono para que nos hables de Amor a las Máquinas, tanto filosóficamente como en este proyecto musical. Muchas gracias, Jen. Creo que ahí lo que pusieron, por lo que escuché, que es el track largo, esa es una improvisación que lanzamos no hace mucho, que se llama Piscis Austrinus. El tema Realidad de Vida es una canción que es medio tanguera, y esa sí tiene letra, y nuestras composiciones también son bastante cambiantes, pero bueno, van dentro de lo que es la música electrónica. Amor a las Máquinas es porque básicamente somos fanáticos de los dispositivos sonoros electrónicos que tienen un autocontrol también, como todos los sintes. Somos un dúo, efectivamente, como dice Jen. Quien toca la guitarra es Mauricio Gayol, que es mi compa con el que hacemos todo acá, tanto en Ventana Flotante como en los proyectos musicales. Nosotros nos conocimos con un tributo a Amy Winehouse que hacemos juntos. Actualmente lo venimos haciendo también. Y a partir de ahí, bueno, fuimos juntándonos a tocar, a improvisar y también a llevar una idea musical que es que estas sonoridades se amalgamen dentro de lo que es la música electrónica. Si bien es bastante experimental, actualmente Mauri usa muchos efectos que transforman bastante el sonido de la guitarra. Su idea es que prácticamente que no se parezca con la guitarra, sí es claramente la interpretación de cómo se ejecuta, digamos, el instrumento hace que tenga como modos típicos del toque de la guitarra y tiene un set bastante variado en el cual ahora está usando mucho la guitarra synth, que es la Roland 300, que es, digamos, la guitarra que tiene una conexión, tiene un conversor a voltaje que está conectado a un módulo de sintetizador analógico. Ese sintetizador tiene como dos osciladores en los cuales se los puede afinar a distintas distancias o al unísono. Es bastante fluctuante porque al ser analógico, como todo sinte analógico, no está todo el tiempo igual. Cambia, como las personas, ¿no? Que vamos cambiando. Y esa señal de esa guitarra sintetizada la pasa por una cadena de pedales donde tiene por ahí un actuador, tiene delays, shimmer, reverb, pedales por ahí no tan convencionales como el Mel 9, que es un pedal de Electro Harmony que emula los sonidos del Mellotron. Entonces también al emular sonidos de un teclado, la manera de tocar en la guitarra cambia, porque como armás un acorde típico en la guitarra, no suena, no es como nosotros tocamos en el teclado, entonces a veces se forman cosas raras por esa distribución distinta de las voces dentro de la acórdica, y otras veces, bueno, busca que se parezca más al movimiento de un teclado lo que suena, o más que nada al movimiento armónico de las voces. Y otros pedales también que son tipo un envolvente, donde por ahí te queda un sonido tipo Kioto en una guitarra, porque es un sinte que está pasando por un envolvente corta. ¿Qué más tengo? Pues yo me voy olvidando. No tengo acá a la vista la pedalera para ir diciéndoles, pero hay como 10 pedales por donde va pasando todo. Bueno, el control de volumen, también que lo usa bastante como expresión. Y sí, somos medio fan de comprar bastantes pedales. Muchos también son de industria nacional, somos como re fanáticos de Plug Edit y de Sonar FX, igual que con los synths, con los chicos de GS Music. Yo tengo tengo casi todos los modelos de GS Music, que son el synth este L7, que es el polifónico analógico, y después el Apollo. Bueno, yo tengo dos cajas de ritmo para llevar, digamos, la parte rítmica del sinte, de la música, que es una Drumbrut, que tiene un sonido bastante Roland 808, 909, pues analógica, y después un sampler donde tengo baterías grabadas. Y muchas veces al sinte modular lo uso como... también como sonidos percusivos o como si fuera una especie de sonidos de bichitos. y después, bueno, todo está sincronizado por MIDI. Ah, eso, tenemos un pedal nuevo que es hermoso de la marca Hologram, que viene con Syncro MIDI. Y eso nos venía re faltando para sincronizar con cosas de la guitarra, donde tenés patrones rítmicos para escribir y los va... Vos haces un acorde y te lo repite en octava abajo y octava arriba. Y vos vas eligiendo en qué ritmo y cuándo la octava de abajo y la octava de arriba. Eso lo podés escribir dentro del pedal, como también podés sincronizarlo con Pro Tools y escribir la rítmica en Pro Tools y enviársela como una especie de preset al pedal. Bueno, eso sincroniza con el MIDI through. Aquí con Simón nos estamos mirando y wow. Sí, aparte que me encanta porque has traído, siempre me quedo reflexionando como nuestra idea también de Minga y de Minga Radial y como de hacer este grupo, así sea virtual y a la distancia, que fue como nació, porque has traído a muchas amigas que han pasado por aquí, a Constanza, a Margo, a toda la red que tuviste, a GS, también que sentí ahí como en casa, que yo tengo uno chiquitito, pero también fue como, me explotó la cabeza el día que Ernest me lo mostró, así que nada, que muy, muy lindo tenerte acá, porque realmente es como estar en casa, además de que estamos en casa, que es un chiste que nosotros hacemos con mucho cariño, porque es nuestra casa. Y no, es que qué lindo que cuentes como todo también el setup, porque... como que sí ayuda, hay muchas que estamos como en esa búsqueda y como mencionaste a Dédalo también con los pedales, que es como como que es una buena búsqueda y que se caracteriza justamente con lo que tú decías, como la música experimental, pero como que quisiera resaltar también que has usado mucho toda esta gama de tecnología nacional y de industria nacional, aún siendo también representante de Arturia, que aunque es una marca de fuera, que nos gustaría que nos contaras eso, cómo haces como para llevarlo de Arturia y GS, o bueno, no sé, yo por lo menos quisiera resaltar de ti que has usado mucha tecnología de industria nacional y yo también la rebanco, así que nada, me gustaría que enviarles un saludo a Guido desde por acá, desde casa. Sí, a Guido y Elena, que los dos son muy genios. Mira, yo creo que... es como que las relaciones se van dando solas a medida que uno va compartiendo pasiones, ¿no? Porque con Arturia me ha pasado, en realidad, por algunos videos y porque vieron el estudio, en las redes lo encontraron y ahí nos contactaron. Querían que hagamos unas fotos de ventana flotante con algunos dispositivos de Arturia y ahí empezamos a tener un vínculo con Sylvain, que es... uno de los fundadores, y con Aline, que ella también es parte de Arturia. Y básicamente lo que nosotros mantenemos ahora con Arturia es la parte de la B Collection y los F Collection para cuando doy cursos. ellos lo que quieran es que sus VSTs y plugin estén al alcance de la mayoría de los productores. Entonces, lo que habíamos hecho es, yo hice algunas clases, algunos workshops gratuitos explicando sobre algunos VSTs puntuales, como cuando salió el MC20 de Core, o el CMI Farlight, o el Mini B. Y las personas que concurrían al workshop tenían por un tiempo la licencia para que la puedan usar y probar, y se rifaban dos licencias de por vida, ¿no? Y también ha pasado que al trabajar en distintas instituciones, los chicos de Arturia se coparon y dieron licencias para las instituciones, que eso está buenísimo porque creo que el cinte viene, si vamos a la parte histórica, viene como de un lugar donde nadie tenía acceso, ¿no? Vos te querías comprar un cinte y creo que costaba en ese entonces más que un piano acústico usado. Entonces, pocos podían acceder, y actualmente hay como un revival de la síntesis que llega mucho a través de que haya VSTs que copien bastante bien el sonido, y que sean atractivos también para usar. Sin dejar de hablar también que me parece que algo que está buenísimo es Ableton Live. Es algo que acerca un montón a la gente a la síntesis, ¿no? Porque sus instrumentos virtuales, a veces las personas no tienen una compu que corra muy bien, entonces meter un plugin que por ahí lleva bastantes recursos del CPU, tipo los de Arturia, y eso es difícil. Entonces también se termina usando el Operator o el Analog o el Wavetable de Ableton, y eso hace que la gente se acerque más a la síntesis. Creo que a mí lo que más me acerca como a las personas que fabrican sintetizadores es que siempre como quiero que todos puedan probarlos. Entonces, como siempre viene gente, yo se los muestro y les hablo, y también les llegan personas que se los compran. Creo que esa es más la relación que tenemos con esas marcas, aparte de que ellos nos ayudaron un montón, ¿no? Con equipamiento. Está súper estas alianzas que, como bien dices, nos acercan, ¿no?, a quienes no tenemos, sobre todo en nuestro contexto, ¿no?, latinoamericano, resulta a veces complejo tener acceso a estas herramientas, y el que tú seas como ese medio de conexión, pues también es un orgullo, ¿no?, en estas grandes marcas. Y bueno, también me gustaría que nos compartieras un poco de tu proyecto solista, de entre todos estos múltiples proyectos. Ya también escuchábamos, no teníamos nuestra cortina habitual porque queríamos comenzar escuchándote, ¿no?, ya con Voltage. ¿Quieres comentarnos un poquito cómo surge también este proyecto, con esta idea que también quizás se relaciona, ¿no?, con Pescadas, de tener una banda hecha sola por una persona? Cuéntanos un poco más. Bueno, eso es básicamente como cuando yo me pongo a tocar y hago cosas porque sí. No lo pienso mucho. Creo que el proyecto de que sacar algunas cosas solas tienen que ver con que me habían pedido la cortina para un programa que se iba a hacer en el momento en el que ocurría una jam. Esto fue antes del 2020, de sintetizadores, que era Sim Jam, que se hacía en el C.C. Richards ahí en Palermo, creo que era Recoleta. Y con ese programa iba a necesitar una cortina y me pidieron si yo podía hacer la música. Finalmente el programa no progresó, no se terminó haciendo, y yo sí terminé haciendo la música. Y mi idea era hacer la música, pero no grabando en un multipistas por partes, sino que tocarla en vivo. Entonces decía, bueno, voy a hacer la música, voy a ensayar, la toco en vivo, que sea a modo de canción, porque yo no quería que sea una improvisación en ese entonces, ¿no? Quería que tuviera una melodía, una parte del comienzo y otra parte del final, que en el caso de Voltage es el mismo, el comienzo y el final es el mismo corte con el mismo acorde. Y la idea era como que tuviera este carácter medio de nave que despega y que llega, se va. Y de ahí surgió la idea. Después yo saqué algunas cosas que también tienen que ver con esto de que, bueno, hoy tengo ganas de hacer música, me pongo a grabar. Si bien yo mezclo música y trabajo también de eso, a veces con mi música lo que hago es, bueno, grabo como puedo, lo mezclo como puedo y lo saco, porque si espero al momento ideal, al final termino tardando más, haciendo menos música y sacando menos música, que es lo que nos pasa a muchos productores, que con esto de trabajar con lo que hacemos, a veces terminamos dando prioridad más al trabajo de la mezcla de otra música que no llega y no le damos tiempo a lo nuestro. Entonces medio que lo mío lo saco así, como a las corridas. Como medio como lo que saqué ayer, que no es mi música, es una interpretación de una obra de Prokofiev, pero es, lo considero como algo que hice para mí. Uh-huh. Ahí sí, que justamente hermoso que haya sacado justo hoy en nuestro estreno. Hoy fue el día de los estrenos. Sí, porque quieres invitarnos y mencionarnos dónde podemos encontrar, cómo te encontramos en el canal de YouTube para escuchar este Prokofiev y bueno, aunque sea el instrumento que van a escuchar las personas. Yo siempre lo digo, pero porque, insisto, mi mamá ve este programa y a veces me dice, ay, pero es que hay cosas que yo no entiendo, así que aunque sea como es el piano en donde que vas a tocar el de Prokofiev y dónde lo podemos escuchar. Igual lo compartimos en nuestro Instagram por si quieren ir y ahí les va a llevar directo, pero bueno, mejor si lo dices de tu propia voz. Genial, gracias. Sí, yo también a veces me olvido de pasar las redes. En YouTube estoy como @banshake669, que es el usuario que me dio YouTube. Y lo que se escucha es un piano Rhodes que está grabado. Esta vez no lo amplifiqué. A mí me gusta muchas veces los pianos o los órganos ponerlos en algún equipo de guitarra, como solía hacerse a la vieja usanza, y microfonearlo y grabarlo. Esta vez no. Lo que sí quería hacer, que era algo que hace tiempo no hacía, era procesar todo por efectos analógicos e ir interpretando los efectos también en concordancia con la obra. La obra es muy sencilla y también vino a raíz de toda esta lluvia, ¿no?, que hubo. Entonces la pieza de Prokofiev se llama La lluvia y el arco iris. Bueno, algo lindo trajo la lluvia. Y tenía muchas ganas de volver a usar efectos. Justamente, siempre aparece, ¿no?, Ernest, que veníamos hablando de eso, ¿no?, de la mezcla analógica, cómo se fue perdiendo. Y vino esta idea de decir, bueno, vamos a volver a utilizar todas estas cosas que son las que también tenemos, ¿no? Como tenemos un montón de equipamiento, usémoslo de nuevo. Y eso, pasé por efectos, por distintos delays, por distintas reverbs, saturé un poco y todo eso lo mandé a canales. O sea, estaba como la grabación del piano y después la grabación de los efectos. Y también automaticé cosas de esos efectos, pero en cuanto a paneos y volúmenes. Fue una mezcla de una mezcla analógica y de una mezcla digital, que eso también está bueno. Vieron que, o sea, nosotros podemos hacer como una mezcla digital dentro de la compu, donde todos los procesos se hacen dentro de la compu, o podemos hacer mezcla analógica, que es enviar todo lo que nosotros tenemos a distintos canales e ir moviendo perillas como si estuviéramos tocando para mezclar la música. Me re gusta esa parte de la mezcla que es más espontánea y también puede haber un híbrido. Puedo tener una parte que esté mezclado digitalmente y otra parte analógicamente. Y como estuvimos bastante trabajando con distintos artistas y actualmente seguramente se venga algún ciclo de grabación también acá, queríamos volver a revivir esa parte y decirle al artista que también hacemos ese tipo de mezclas que quedan como olvidadas. También yo entiendo que es difícil tener una consola y todos los equipamientos para poder hacer ese tipo de mezcla, por eso la mezcla digital es lo que más está funcionando. Y algo que me quedó también, que tiene que ver con esto de la mezcla analógica, es que fue un motivo también para empezar a grabar otras cosas mías. Yo hace poco empecé a grabar una especie de EP de cuatro obras electrónica solo con el sinte modular, que nunca lo había hecho. Como decir, solo con este instrumento voy a hacer 4 diseños sonoros. Y ahí también fue grabación analógica, sin sincronización, así como la vieja usanza, nada del BPM ni nada. Eso tiene que salir este año. Y después también tengo una especie de obras tipo barroca, motetes, que he escrito en mi época del conservatorio, cuando hacía composición. Y quiero también llevar esas obras que tengo escritas al estilo Bach, que no es Bach, porque obviamente es muy complejo, pero sí quería, ya que les di tanto tiempo de estudio y de correcciones, hacerlas con sintetizadores y también sacar eso. Así que proyectos hay muchos. Pues solo nos queda estar pendientes de todo lo que vaya saliendo, por eso ya tenemos las redes a la mano, y si no, también aquí las vamos a compartir con mucho gusto. Y pues no nos queda más que agradecerte, Van, por este tiempo tan maravilloso que has compartido con nosotras, con nosotres, con todos quienes nos están escuchando. Y también de mi parte agradecer a Jenny por toda la camadería y el apoyo de siempre, de Simón, que ahí está bancándonos. Y pues eso, muchísimas gracias a todos. Jenny, ¿quieres continuar? ¿Quieres hacer algún comentario? No, es seguir en tu línea de agradecimientos, sí, a Van, a Simón, la verdad que aquí hermoso, a todo el equipo de Caso también, que siempre nos reciben con mucho cariño. Para nosotros es una alegría volver con esta propuesta, la verdad, esta temporada, que queremos seguir expandiendo como todos los formatos de la radio y como un pretexto también para seguir unidas y unides en el interés por el sonido, por la música, por seguir conociendo personas tan maravillosas como tú, Van. Así que gracias y yo no sé si sería muy apropiado, pero bueno, seguir haciendo como unidad sonora, yo lo podría llamar así, un poco por el significado de Minga y eso, que nada, que me gustaría incluso leerles para ir cerrando de qué trata justamente esta cuarta temporada, que como acaban de ver a Van, planteamos como sesiones en vivo transmediales porque tenemos el espacio virtual con diversos artistas y artistas latinoamericanos que nos invitan a expandir nuestra escucha. En esta temporada, las frecuencias radiales reverberan y se conjuran en el espacio virtual, transportándonos a otras dimensiones donde el sonido y la imagen se fusionan para continuar haciendo Minga. Gracias por hacer Minga con nosotras, Van. Y pues no sé, Ana, yo creo que ya el tiempo ya nos apremia, nos tenemos que ir, pero sí vamos a escuchar algo más, que es elección de nuestra querida Ana. Claro, nos quedamos ahí con la idea de escuchar este tango mix que nos proponías de realidad y vida. Va a ser nuestra yapa, nuestro pilón. Les vamos a dejar con esto de Amor a las Máquinas. Y bueno, un gusto como siempre. Estuvimos con ustedes transmitiendo Ana Mora desde México. Y Jenny Ramírez desde Argentina, desde el Centro de Arte Sonoro. Y aquí nos despedimos con Simón Pérez desde La Técnica y nos sintonizamos en vivo el viernes 12 de abril a estas 17 horas de siempre con un invitado muy especial y querido que es Laureano Cantaruti desde Córdoba, Argentina. Y bueno, quédense pendientes de esta repetición o de nuestras redes, de la de Van y de todo lo que tenemos en esta temporada para ustedes con mucho amor y mucho tiempo les estamos dando porque la verdad que nos parece un espacio hermoso para seguir, para mantener. Así que nada, feliz fin de semana, Ana. Feliz fin de semana, Van. Gracias, Ana, a ti también por estar ahí, por toda la gestión bancaria y por todo el amor además que siempre tienes con todo. Así que gracias, Caso, gracias, Van. Y bueno, nada. Simón, ¿cuándo? Muchas gracias. Muchas gracias, chiques. Re agradecida, muy feliz por la invitación y me parece muy importante estos espacios, así que apoyo total y muchos agradecimientos. Gracias, Van. Abrazo. Abrazote. sabías cuánto más podías soportar. Exclusivo Radio Caso.